Buenos días a todas nuestras amigas y oyentes. En el programa de hoy, 13 de marzo, la calle anda diciendo, vamos a ir desarrollando cuatro bloques. Ahora les comentamos brevemente. Primero, bueno, los registros que hicimos este 8 de marzo, que fue impresionante la movida. Primero, en la mañana, en uno de los barrios de Capital, en el Bajo Flores, hubo una caravana muy interesante, así que ese va a ser el primer tema, la caravana y luego la cobertura que hicimos en la marcha del Congreso, con voces diversas, textiles, estudiantes, familiares de víctimas de femicidio, trans, etcétera, etcétera. Bueno, después de este primer bloque vamos a continuar, mejor dicho, charlando y trayendo y compartiendo con ustedes las voces de asambleístas, en este caso va a ser de Parque Patricio, y acerca de un tema, bueno, que lo están peleando en este momento porque tienen el parque cerrado y el gobierno ha dado unas explicaciones bastante mentirosas acerca de los motivos que está cerrado este parque, ¿no? Bueno, buenos días. Vamos a comentarles una jornada que tuvo lugar el 8 para precisamente el Día de la Mujer. En esta ocasión se realizó una actividad en el Bajo Flores, organizada por la red de organizaciones del Bajo Flores. Bueno, esta organización se formó hace unos cuantos años, alrededor del 2015, y básicamente, digamos, motivada por el problema de la trata que en la zona, bueno, causaba verdaderamente muchas víctimas. Y es una organización que enlaza distintas organizaciones de tipo políticas, sociales, de salud, educativas, etcétera. Es una red muy eficiente que ha ido consolidándose en estos años. Para esta ocasión, para el Día de la Mujer, se realizó precisamente una caravana que recorrió, digamos, el barrio del Bajo Flores, que fue, digamos, atravesando todo el interior del barrio y deteniéndose también en determinados lugares emblemáticos, como precisamente la salita del Bajo Flores, algún otro lugar educativo y demás. Y digamos, en el transcurso de esta caravana, que fue muy potente, numerosa, hubo muchas consignas que apelaban o convocaban a las mujeres del barrio a sumarse. Bueno, atravesábamos los pasillos del barrio y desde las ventanas de las casas, mucha gente se asomaba, mucha gente visualizaba la actividad, muchos niños también. También apostados a lo largo del recorrido en determinados lugares, personal policial, ¿no? De la gendarmería sobre todo, que no es precisamente lo que queremos resaltar, pero bueno, era parte del paisaje. Y también, digamos, aquí se observó en esta caravana un tono más político, un tono de denuncia de todo lo que está sucediendo, de todo este gran avance de la derecha y de esta gran agresión que están sufriendo los sectores populares de todo punto de vista, ¿no? Desde la salud, desde la educación, sobre todo desde la bestial condena a privar de alimentos a los más necesitados. Finalmente esto concluía en un lugar, o sea, al final del recorrido era precisamente un encuentro con ollas populares preparadas por distintas organizaciones que esperaban a la caravana para ofrecerles el almuerzo, un almuerzo comunitario, un almuerzo al estilo de los pobres, donde pase lo que pase, las mujeres, como dicen ellas, paran la olla, ¿no? Las mujeres se han caracterizado en la historia por parar la olla, aun cuando hay muy poco para poner adentro de la olla, ¿no? Así que fue un encuentro muy emotivo también, muy alegre y culminó, como digo, en esa olla popular, en esas ollas populares preparadas por distintas organizaciones, y allí se leyó el documento consensuado que, como decía antes, es un documento político, de tonos políticos, de tono de condena al gobierno, y también con un fuerte compromiso a pelearla, a seguir la lucha y a superar esta situación. También luego de leído el documento, se convocó al que quería hablar, a quien quisiera hablar. Habló una persona fundamentalmente en carácter de migrante, digamos, reivindicando las vestimentas, reivindicando el lenguaje, ¿no es cierto?, de pueblos migrantes que habitan esos barrios. Y también, finalmente, se convocó a la creación de la Asamblea del Barrio para unirse a otras iniciativas que se están dando en otros barrios. Así que también se convocó a todos los que quisieran y pudieran el próximo viernes reunirse e iniciar un proceso asambleario como barrio, precisamente para levantar las demandas concretas que el barrio necesita. Vamos a escuchar entonces el documento completo que se leyó en esa ocasión. Creo que cabe recalcar un día singular, es un día inesperado para muchos, pero estamos acá, de pie. En esta nueva jornada de Paro Internacional de Mujeres y Disidencias, en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encontramos por octava vez realizando esta caravana histórica en el Bajo Flores. Seguimos plantando nuestra voz y en ella el recorrido de nuestra militancia tan singular como popular. Allá por el 2015 nos preguntábamos cómo hablar de nosotras mismas, de nuestros problemas y de nuestro barrio. ¿Cómo hacer para dejar de ser habladas y hablados por quienes no se atreven a mirar para esta orilla? A partir de la alianza entre las madres que buscaban a sus hijas desaparecidas y una comunidad que supo escuchar y acompañar, pudimos saber que esas ausencias tenían otras ramas. No únicamente que las pibas estaban perdidas, supimos que si las buscábamos no desaparecían. Supimos cómo eran violentadas y amenazadas a través de las redes sociales, que muchas veces huían de las violencias dentro de sus hogares en busca de un trabajo que les permitiera acceder a bienes mínimos. Los narcos los tomaban como bienes de lujo, que cuentan con la policía para liberar la zona, que a veces pasaban las noches durmiendo en las calles porque no tenían a dónde ir. Se habían cansado de ser discriminadas, descartadas y desconsideradas por mujeres, por villeras, por migrantes y por marronas. Nos organizamos en esta red para desentramar las lógicas que oprimen a las adolescentes y mujeres de Bajo Flores. Entendimos que en el barrio y en la sociedad existe un esquema de mandatos en el cual los varones disputan su masculinidad en las calles, exponiendo su cuerpo a la violencia de las bandas, de los narcos y de la policía, mientras que las pibas son privadas del espacio público y de los espacios de disfrute. Se ven condenadas a pasar la vida reproduciendo tareas domésticas y de cuidado, puertas adentro de sus casas, a veces en situaciones de sistemática violencia, cerradas. Nos hicimos eco de esta problemática y organizamos un dispositivo comunitario para encontrar a las pibas y para enfrentar al Estado que no les ofrece opciones, y las busca cuando desaparecen. Entendimos que tenemos que dar la lucha desde las escuelas, desde las organizaciones populares, para construir masculinidades lejos de los mandatos asesinos, de los soldaditos y de las instituciones para nuestros pibes. No queremos, para nuestros pibes no queremos trabajos precarizados, y el reclutamiento en redes criminales, y la cárcel y la bala policial como destino. Por eso decimos, ni una bala más, ni un pibe menos. ¡Calla ya, mujeres! Paramos para que las escuelas sigan siendo espacios de escucha de las infancias, para que nuestras crianzas puedan tener vacantes y educación de calidad, con docentes bien pagos y que se garantice que la educación sexual integral, que además es un factor de protección frente a la abuso y las violencias. Hola, hola. Bien. Además es un factor de protección frente al abuso y las violencias, debe ser pensada desde los conflictos que atañen al barrio. Paramos para usar el lenguaje como se nos cante, porque nuestro barrio también escapa a los binarismos y somos doblemente invisibilizadas, por pobres y por disidentes. Y este año paramos la olla contra el recorte en los alimentos que llegan a los comedores populares, porque los cuidados familiares y de la comunidad recaen sobre las espaldas de estas mujeres que generan un valor económico para toda la sociedad. Son ellas las que le ponen la cara a las familias cuando no llegaron las raciones, las que se desloman estirando el guiso y recibiendo a cambio toda la violencia política y mediática, y exhortamos a todos y a todas a cuidar de estas mujeres que nos cuidan. Nosotras decimos que el cuidado no es un mandato biológico, es nuestra decisión política, como también es nuestra decisión política exigir que ese trabajo sea reconocido y remunerado. Paramos porque los alquileres son imaginables, las condiciones para acceder a la vivienda son ilegítimas, nos arrojan a la vida mula que nos impone mantenernos a flote en esta precariedad totalitaria. Paramos contra los discursos de odio hacia las mujeres y disidencias, migrantes, originarias. Esta caravana recuerda al Estado que migrar no es un delito. Por esas mujeres trabajadoras del Bajo Flores, paramos la olla y gritamos, ¡hambre y miseria planificada nunca más! Vamos que vamos entonces hasta tocar la dignidad con las manos, porque nos merecemos una tierra mejor para todos, para todas, para todes. Espacios, es lo que se va sembrando, ¿no?, en los barrios populares, en las villas, es lo que sostiene también una identidad, una esencia. Yo cuando viajaba en el tren venía recordando los desplazamientos que hacemos los pueblos originarios para llegar a la ciudad. Nos encontramos con un gobierno racista, colonial, que nos trae justamente a esto, a ollas populares, generar en cada esquina mostrándole. Porque es lo que falta, no desde ahora, sino desde que ellos llegaron. Hay infancias que mueren por desnutrición en los pueblos. En la ciudad no se sentía, pero hoy se va sintiendo, en los corredores. Se mantienen justamente esos barrios que nombré, las villas y los barrios populares. Donde se alimentaban las familias populares trabajadoras. Hoy en día he escuchado relatos que están llegando a académicas profesionales. Pensemos muy bien lo que nos está llevando este sistema de hambre, este sistema de ajuste, porque no va ahora solamente contra tu trabajador o como va contra todos, todas, pero principalmente nos está golpeando a las infancias, porque las infancias son el futuro de este territorio de Ayala. Tenemos que sostener políticas públicas, políticas económicas y políticas sociales, también muy importante sostener políticas comunitarias. El AINI, la cosmovisión andina, va más allá la política hoy manejan los gobernadores o los gobiernos neoliberales. Creo que nosotros tratamos siempre cada vez de tomar el micrófono, compartirles un poquito de lo que nosotros somos, nuestros rostros, nuestros colores, nuestra vestimenta. Porque no es de ahora, sino de cada uno lo tiene en la sangre. Tenemos nuestros abuelos, nuestras tatabuelas. Es hora de hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos. No solamente hoy es estar las personas mayores acá, sino nuestras hijas también tienen que empezar a involucrarse, a debatir. La escuela tiene que ser intercultural, bilingüe, porque los idiomas están. Solamente que lo han hecho desaparecer, como también hacen desaparecer nuestra vestimenta. Yo estoy acá ahora atada chascosa, pero sigo con mis trenzas, sigo con la huipana y sigo con el aguayo. Cosa que tiene que estar preservándose eso en estos tiempos. Así que callaría y me enorgullece estar acá siempre, como digo, en el Ajo Flores, ese corazón de y que me vio crecer, desarrollarme. Así que Jayaya y muchas gracias. Queremos impulsar a partir de esta semana, el día viernes, una asamblea abierta, invitando a todos los vecinos, a todos los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a todo aquel que se quiera sumar, para que podamos empezar a discutir en conjunto con las asambleas barriales que se empezaron a impulsar luego del intento de la ley ómnibus y que la queremos impulsar acá en el barrio, no solo para poder hablar de las orientaciones en general, sino también de la problemática propia de la 1114, que es donde viven un montón de compañeros y trabajan un montón de enfermeras, docentes, maestras. Así que informarles que el viernes a las 5 de la tarde en Camilo Torres 2206, después vamos a mandar la dirección, es Camilo Torres y Cobo, vamos a empezar a conformar este espacio desde la red, invitando a todas las organizaciones, vecinos y trabajadores y trabajadoras que se quieran sumar. Bueno, ya estábamos caminando por la calle y obviamente nos encontramos con caras conocidas y muchísimas jóvenes, bueno, y mujeres y transfeminismo. Y nos encontramos aquí con una compañera conocida, Lourdes. ¿Qué estás haciendo acá? Buenas tardes, compañera. Acá estamos hoy en esta marcha masiva, en este paro de las mujeres. Nosotras las textiles paramos la máquina, recordando y honrando a todas las mujeres trabajadoras que perdieron la vida en 1911, donde aquellas valerosas mujeres textiles que lucharon en Nueva York por una jornada de las 8 horas y por un salario digno, murieron quemadas. Hoy en día no cambió nada. Las textiles seguimos muriendo calcinadas junto a nuestros hijos, como pasó en el taller textil de la calle Luis Viale 1069 del barrio porteño de Caballito, donde perdió la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos, hijos de las trabajadoras textiles. Y recordamos, honramos a nuestra compañera Juana Vilca. Y como también seguimos en esta lucha, este 30 de marzo se cumplen los 18 años de impunidad. Estaremos en la puerta del taller y pedimos que nos acompañen. Hoy más que nunca luchemos por nuestros derechos laborales y entre todas y todas luchemos y evitemos la explotación laboral en distintos ámbitos. Y este día, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sea un día de lucha, un día de resistencia. Unidas, luchemos por nuestros derechos. Basta que nos maten. Las mujeres vivas y libres nos queremos. Sobre Avenida de Mayo y rebelde en esta marea verde, nos encontramos con las asambleas bastante organizadas, las de Zona Sur por un lado, etc. Y dentro de las asambleas nos encontramos con la asamblea de Parque Patricio. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se organizaron y qué te pareció ¿Qué idea tenés desde este primer impacto? Y, bueno, se estuvo organizando bastante a nivel de las asambleas, se armó un grupo de enlace que estuvo muy activo todo este tiempo para organizar el encuentro, para que participemos de esa marcha. Y es profundamente emocionante ver cómo van creciendo las asambleas, cómo se va construyendo este encuentro entre vecines y trabajadores para defender cada uno de nuestros derechos. Particularmente hoy es importante que estemos en las calles defendiendo los derechos que hemos adquirido y también visibilizando que este ajuste precariza aún más a las mujeres y feminidades y disidencias, que son las que suelen tener los trabajos más precarizados, las que le ponen el cuerpo a las ollas populares que se están quedando sin alimentos, las que están haciendo los trabajos de cuidado, que son los que están sufriendo todo esto que está pasando. Así que es emocionante encontrarnos, que seamos muchísimas y tenemos que ser cada vez más y estar acá. Muchas gracias. Como decía hace muy poquito alguien que le hacía una nota, a mi ley no se va a ir en un helicóptero, se va a ir con los escobazos de las mujeres. Es hermoso y así tiene que ser, lo vamos a sacar nosotras. Nos encontramos acá sobre la calle, por la Avenida de Mayo, a las compañeras de Mumalá, que hacen una labor muy importante registrando todos los femicidios. ¿Cómo te va? Hola, con gusto. Me llamo Martina Fernández, soy de Libre del Sur, de 3 de febrero. Hoy nos encontramos con la Mumalá acompañando para poder seguir luchando contra el femicidio, contra la violencia de género, como todos los años, y un día tan especial como hoy, venimos a luchar y a decirle no al protocolo de Bullrich, a gritar con fuerza no a la motosierra de Milei y no al DNU. Nos encontramos también con las banderas palestinas y las consignas por la defensa del pueblo contra el genocidio y fuera Mejorón. Bueno, estamos hablando con Silvia Ferreira, yo soy de la campaña Fuera Mejorón. Contanos un poco por qué están acá y por qué fuera Mejorón. Bueno, venimos a denunciar el genocidio que está sucediendo desde hace 47 años, de verdad, pero particularmente ahora, desde octubre del año pasado en Gaza. Nos parece imposible que la humanidad toda pueda tolerar el grado de violencia y deshumanización que existe en ese territorio por parte del Estado genocida de Israel. Y en particular en el caso de la empresa Mejorón, es una empresa estatal de agua de Israel que desde sus inicios sirvió para el despojo del territorio del pueblo palestino y está presente ahora en Argentina. Tiene firmado convenio con 7 provincias de Argentina desde el año pasado por impulso del Ministerio del Interior y a través del Consejo Federal de Inversiones. Firmó contrato con 7 gobernadores para diseñar el plan maestro de agua de cada uno de esos territorios. Nosotros sabemos que nada bueno puede venir de la mano de Mejorón. Por eso queremos denunciar y ponerlo acá también en este momento que estamos abrazando Palestina. Desde este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como ustedes bien sabrán, en muchísimos, pero muchísimos países, la defensa del pueblo palestino y contra el genocidio del Estado de Israel ha sido una de las banderas primeras que han salido en todas las marchas. Tiene que ver con eso, con saludar a las mujeres, a las disidencias de Palestina, que están poniendo el cuerpo defendiendo el territorio a pesar de toda la masacre cotidiana, de la falta de alimento, de la falta de agua, del asesinato a mansalva en sus propias calles, sin nada en pie. En Gaza lo único que está parado es la dignidad de las mujeres y de las niñezes de Palestina. Bueno, seguimos acá en la calle, sobre Avenida de Mayo, colmada de mujeres, carteles, reclamos, y nos ha llamado la atención uno que es extraordinariamente grande, que dice justicia por Claudia Tupa Lotore. Y nos encontramos con la mamá de corazón de Claudia. Buenas tardes con todo. Estamos acá en el cartel grande que dice Claudia Tupa Lotore, porque el año pasado, el 10 de febrero, ocurrió un incidente que ella salió. Un femicidio, en que ella salió, viste, fue víctima de un femicidio y desde ahí estamos luchando para que se aclare. ¿Por dónde están? Ah, la ubicación era, que sucedió, era en Rivadavia y... Nores, Avenida Rivadavia y Avenida González. Sí, ahí sucedió. cada mes pidiendo justicia por Claudia, porque hasta ahora no tenemos justicia. La Claudia dejó dos nenas, tampoco, no nos acercan ninguna de jueves menores ni nada. Las chicas están prácticamente, no sé, deben asesorarla, deben guiar a la chica, a la nena. Y todavía la causa sigue. De última, el juez, hay un juez, no me acuerdo, que dio que la mujer, que Claudia había muerto de una borrachera. Y eso no, imagínense, si muere de una borrachera, ¿cuántos borrachos habrían en la calle? Así que por favor, pido justicia por Claudia Tupa. Gracias. Buen día, estamos acá en Parque de los Patricios con compañeros vecines, asamblearios, gente agrupada por la mutilación de Parque Patricios. Estamos con un compa que quiere comentar qué está pasando acá. Hola, ¿cómo andan? Hace ya más de un mes y una semana que cerraron el parque sin ninguna explicación. Empezamos a averiguar, ni los comuneros sabían lo que estaba pasando, hasta que dimos con una comunera que nos dijo que iban a sacar 45 árboles, pero de palabra. Recién nos empezamos a organizar los vecinos y recién el primer día de protesta, que fue este viernes, no el anterior, ahí empezaron a publicar en todos los medios confirmando que iban a sacar 45 árboles, pero ninguna información oficial, con la excusa que todos los árboles, estos 45, estaban afectados por un hongo, como si fuera mágicamente que se infectan los árboles por un hongo. Si se llega a infectar 45 árboles por un hongo, es nomás por mal manejo de los árboles. Igualmente, seguimos moviéndonos para tener una respuesta oficial. No hubo ninguna respuesta y ayer nos volvimos a juntar y ayer otra vez mágicamente apareció el informe de arbolado. Recordemos que para sacar cualquier árbol tienen que primero presentar un informe y publicarlo en el boletín oficial. Esto no pasó, ni siquiera pusieron carteles en la puerta del parque para informar a los vecinos. Y recién ayer apareció el informe que decía que solamente 3 árboles están afectados por un hongo. Y lo otro que decía el informe era que el 80% de los árboles del parque, que son 400, están siendo afectados por el riego automático. O sea, el gobierno de la ciudad mintió, es lo único que se puede decir. Así que queremos pasar con los vecinos, con un profesional, y que analice realmente lo que está pasando en el parque, si hay que sancionar a una empresa, que se sancione, que se le quite la licitación, si hay que sancionar a funcionarios, que se sancionen, y que no quede en la nada lo que está pasando, porque esto es un arboricidio, un ecocidio. Sacar 50 árboles de un parque con los pocos espacios verdes que tenemos no es una pelotudez. Así que, no sé, convoco a los vecinos que se acerquen a la lucha que estamos dando y exigir explicaciones por el parque, que también es de ustedes. En este bloque vamos a estar charlando con una compañera de Telam, porque como sabemos, el gobierno ha elegido una figura muy, muy especial, los ha dispensado 7 días primero y después otros 7 días a los más de 700 trabajadores que ejercen su labor diaria allí. En Capital tienen 2 edificios y ellos se han organizado y están haciendo una permanencia y vigilia frente a estos edificios. Allí justamente le hicimos una nota a esta delegada, Andrea Delfino, que nos comentó qué es lo que hace una agencia estatal de noticias como Telam, y además nos comentó que no es la primera vez que el gobierno intenta cerrarla. Bueno, es una pelea muy dura, pero ellos están bastante organizados y con una gran decisión de seguir la pelea hacia adelante. Estamos hablando con Andrea, una compañera trabajadora acá de Telam, que además es delegada del sector de... Yo soy del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, delegada en Telam, y mi trabajo, soy periodista de economía, de la sección de economía, especializada en telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Pero todo esto se diluye totalmente el quién es uno, porque estamos en medio de un proceso colectivo, de un conflicto muy, muy novedoso para nosotros por la la violencia simbólica. Esta es en lo que va de la democracia, desde el 83 a la fecha, es la cuarta vez que un gobierno de corte neoliberal o liberal intenta cerrar, achicar, reducir, disminuir la Agencia Nacional de Noticias y Publicitaria. La verdad es que las tres oportunidades anteriores, con organización gremial, con estrategias judicial, con estrategia política, logramos revertir la situación. Incluso, mucha lucha, seguro. Mucha lucha, por eso digo, con mucha organización gremial. Por eso es un colectivo que tiene historia de lucha, pero además es muy consciente de que defiende, cuando defiende Telam, no está defendiendo solo un puesto de trabajo, que es fundamental, porque somos trabajadores, vivimos del sueldo que cobramos. Sino que además es muy consciente del rol que tiene la agencia. Que voces que no nos pudieron cerrar en su momento se encargan de decir ahora que las agencias de noticias ya no existen, que con internet para qué tener agencias de noticias. Bueno, la realidad mundial los desmiente. Telam es la segunda agencia de noticias de habla hispana a nivel global, detrás de EFE, que es una agencia española que tiene subvención estatal, igual que France Press, igual que la BBC, que pertenecen. En general, los estados sostienen a las agencias de noticias. ¿Por qué? Porque justamente en un mundo tan hipercomunicado, con una sobredosis de información, la agencia de noticias nacional lo que hace es pasar toda esa información existente por el filtro que necesita tener para saber cuál es la información relevante para la sociedad argentina. Es una mirada, mirar a la realidad, mirar al mundo desde Argentina, pensando en Argentina. Es Telam es además, dentro de Argentina, la única agencia que tiene alcance nacional y que tiene contenido federal. Cuando nosotros decimos que Telam es soberanía informativa, lo decimos porque si Telam no está, no hay quien, por ejemplo, se ocupe de esa información que ocurre en Corrientes o en Jujuy o en Palpalá y que es interesante para el habitante de Tierra del Fuego que tiene familia originaria o que quizás él mismo nació en Jujuy, en Palpalá o en Formosa. Telam integra a las provincias. Uno de los servicios más solicitados por los clientes de Telam, por las radios, es el panorama federal en audio. Es un panorama que se emite 2 por día, así como los boletines de radio y de radio. El tema de la descarga de los audios, los boletines de radio, es el contenido que más se descarga respecto de la cantidad de unidades que se emiten por día. Pero, por ejemplo, el panorama federal es muy demandado por las radios del interior, porque no solamente le sirve a las radios grandes, sino que las radios más chicas, los portales web, que son emprendimientos individuales o colectivos, pero emprendimientos chicos, tienen en ese contenido un panorama nacional real de lo que está ocurriendo. Sí, se me ocurre, mientras te escucho atentamente, pensar qué medio comercial va a mandar y a pagar a un periodista a Esquel o a una comunidad en la cordillera para hacer una nota sobre si se secó el río, se desbordó, si hay inundación o hay un incendio. ¿Qué periodista, qué medio hace ese gasto? No, además que nosotros tenemos corresponsalías en todas las provincias, pero ¿qué me da ese gasto? Y yo te doy otro dato. Aún los medios grandes son grandes clientes de Telam. porque consumen mucho, por ejemplo, el servicio de fotos, porque quizás tienen periodistas, equipos de periodistas para enviar a, vamos a algo que todos conocemos, el partido de la selección nacional en Brasil o el partido de la selección nacional en Europa. Pero después usan las fotos de Telam para acompañar ese contenido en texto que generó un periodista de su medio. Los grandes medios, los colegas de los grandes medios en los últimos días nos estaban llamando para decirnos, intuitivamente empiezo a trabajar y busco la cablera. Y hoy no la tengo. ¿Qué es la cablera? Cuéntale a nuestros amigos y oyentes qué es la cablera, qué ha salido en los medios últimamente. ¿Qué es la cablera? La cablera es la plataforma a la que se accede, obviamente, con usuario y contraseña, porque es un servicio que se paga, que tiene la totalidad de los cables, o sea, de los artículos periodísticos que se emiten en tela. Y muchos de estos colegas de los medios privados nos marcaban dos cosas. Algo que nosotros sabemos, pero cuando te lo dice alguien que no es de la empresa, tiene otro matiz, otro valor. Y nos decían que, primero, que les faltaba la agenda completa. ¿Por qué? Porque los medios grandes privados tienen una agenda y que lícitamente está marcada, si querés, por su interés político, comercial, publicitario. Sí, de los dueños del medio. Y está bien que así sea, porque no es una organización sin fines de lucro, es una empresa y tiene, por lo tanto, fines de lucro. Bueno, el contenido de Telam les servía a los colegas de los distintos medios para sopesar si el contenido que estaba publicado en los medios hegemónicos desde Buenos Aires era tanto o si había que emparejar un poco la cancha. Telam le servía para emparejar un poco la cancha. Y además la agenda, porque hay una multiplicidad de temas que solo se siguen cubriendo por Telam. Los juicios de lesa humanidad, las situaciones, por ejemplo, muchos casos policiales, llegamos y encontramos que somos el único medio presente, más allá de lo que tiene que ver con política, con economía, que son de las secciones más consultadas, pero policiales, espectáculos, deportes, no conozco periodista deportivo que no trabaja en Telam, que no reconozca la amplitud de la agenda de la sección deportes, porque en los grandes medios se suele seguir lo que es el deporte de alta gama, digamos, en el sentido de que tienen mayor preponderancia o que le importa la selección nacional, la principal liga de fútbol, Primera A, creo que se llama, pero quizás las ligas menores o deportes que no son tan populares, pero por ejemplo, en Telam se cubre desde polo hasta rugby, vóley, ciclismo, atletismo. Tenemos dos especialistas en atletismo que hacen un trabajo impresionante porque no escriben solamente cuando son las Olimpiadas, escriben todo el año, porque siguen a los deportistas en toda su carrera. Sí, yo te estaba preguntando, estimada, estamos acá en la vereda, le contamos aquí amigas y oyentes, y ha salido un auto. También estarán escuchando los colectivos que pasan aquí, porque estamos en la calle Belgrano, que es una calle bastante nutrida, y habrá escuchado también ustedes los bocinazos de un automovilista que mostró sus simpatías esa forma. Nos pasa todo el día. Bueno, le preguntamos a Andrea cómo están el ánimo de los compañeros y las compañeras que trabajan aquí. Hay mucha participación de compañeras, de mujeres, están organizadas gremialmente. Ustedes hace relativamente poco tienen un nuevo gremio. A ver, contanos por ese lado, ¿cómo es? O sea que El colectivo de Telam tiene una historia de lucha. Muchas veces, en esta oportunidad decíamos que después del anuncio de Milei del viernes, que fue tan claro y tan concreto, decíamos, bueno, la verdad es que necesitábamos un tiempo más para terminar de sanar las heridas del 2018. Y tuvimos que acompañar mucho a los compañeros que ese viernes estaban haciendo la cobertura de la asamblea, porque no es fácil escribir la noticia diciendo que el presidente anunció que van a cerrar la empresa de la cual depende tu subsistencia, que están depende tus ingresos. Fue bastante perverso para algunos compañeros. Rápidamente los delegados vinimos, estuvimos acá al lado de ellos. No podíamos resolver nada, pero era el estar. Y eso es algo que tiene el CIPREVA. Es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Es un sindicato cuyo delegado de base trabajamos en las empresas. No estamos de licencia gremial todo el tiempo. Es un sindicato que nació de los conflictos y ante la ausencia y la falta de protección del sindicato anterior, de la UPA. Y la verdad es que tenemos mucho eso de hay que estar con los compañeros. El viernes a la noche no dudamos, vinimos todos para Telam, para estar, para acompañar, para analizar con ellos qué era lo que podía seguir, qué podía pasar, a muchos calmarlos. Hay mucha gente que todavía está angustiada, que fue despedida por estar muy ideologizada en el 2018 y que hoy ya te anuncien que la intención es cerrar para todos, o sea, no. Y esto que te decía antes, es un colectivo que tiene muy en claro cuál es el rol que cumple la agencia. Hemos escuchado muchas veces a compañeros decir que estarían dispuestos a entregar su puesto de trabajo si eso garantiza la continuidad de la agencia con las características actuales y no transformada en otra cosa, sino en esta agencia de noticias que cumple con el estatuto del periodista profesional. Bueno, y hablando hoy, el hoy por hoy de los trabajadores, tenemos muchísimo acompañamiento, estamos todos, algunos vienen solo a su horario de trabajo, otros se extienden un poco más, vienen más horas, menos horas. Estuvimos el lunes en El Abrazo, que fue una manifestación impresionante. Yo creo que había, no quiero exagerar, pero entre 500 y 600 personas en la puerta de Telam en Bolívar. Y la verdad es que tenemos mucha convicción de que esto se pueda resolver. Creemos que, honestamente, alrededor del presidente Javier Milei están los exfuncionarios que no nos pudieron cerrar, que no nos pudieron achicar, que les ganamos, digamos así, la batalla en el 2018. Una dura, durísima batalla. Muy dura batalla, pero la ganamos. Y creo que lo que pasa es que los llevaron a poner a Telam como un símbolo de algo que no es. En Telam hay trabajadores, hay profesionales, hay gente que es muy seria, que es muy rigurosa en su tarea. No hay barra bravas, no hay vagos, no hay ñoquis. A mí el otro día me decían, pero ¿y cómo podés vos? Yo tengo 34 años en la empresa. Me decían, en 34 años en la empresa, ¿no? ¿Me vas a decir que nunca viste un ñoqui? Y no, porque la idea es que al ñoqui no se lo vea, no lo puedo conocer. La esencia del ser del ñoqui. Incluso, digo, no es un problema del sindicato, es un problema de la gestión. Si hay alguien que cobra sin trabajar, que lo resuelva. Nosotros defendemos a los compañeros que están trabajando, sí, a los que vemos todos los días en nuestro trabajo. Y son muy creativos, es un colectivo muy creativo. que tiene siempre ideas para buscar cómo explicar, cómo contar quiénes somos, cómo contrarrestar las mentiras de Adorno, de Pagano. Y la verdad es que eso es muy importante. Tenemos muchísima diferencia, tenemos pensamientos ideológicos distintos, somos de generaciones distintas, tenemos modos de incluso modos de trabajar diferentes. No somos un regimiento. Ni un regimiento de ángeles que están todos en armonía. Pero cuando atacan Telam, se produce un efecto inmediato de ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Todos y todas. No hay compañero que no se haya acercado a la comisión interna. Dicen, ok, bueno, el CIPREVA conduce, el CIPREVA nos orienta, nos contiene, pero ¿qué puedo hacer? Y bueno, no sé, hay que traer frutas, un compañero, traigamos frutas para comer en la tarde, porque bueno, listo, fue, se apareció con un cajón de frutas. Nos faltan bolsas de residuos, bueno, voy, busco bolsas de residuos. Una compañera trajo hoy café en distintos termos hecho en la casa, porque a primera hora de la mañana los bares están cerrados y los compañeros pasan acá toda la noche. Esa solidaridad, ese acompañamiento, ese estar, yo creo que es fruto de eso, de que sabemos quiénes somos y nos da mucha pena que el presidente Javier Milei no esté dispuesto a escuchar y a conocer quiénes somos y a darse cuenta que le están vendiendo carne podrida, diríamos, en el viejo periodismo. Por último, Andrea, la situación legal, lo que se conoce es que, bueno, el decreto, intervención del presidente, no es decreto, ¿no? No, el por decreto nombra un interventor, que es el interventor de los tres medios de RTA, Radio Televisión Argentina, de Telam, de Contenidos Digitales y de Duc.ar. Es la misma persona. Bueno, y a ustedes en particularmente les cierran, además de Bayar, les cierran las puertas a su lugar de trabajo y les usan una palabra, dispensar. Sí, estamos dispensados de trabajar. Dispensado de trabajar. Yo creo que nos vio muy cansados. No, en serio. Sí, la situación legal es esa. Nosotros por una semana. Por una semana, que se vence el domingo. O sea que hay que esperar que el domingo salga alguna resolución. Salga alguna decisión desde la intervención, eso seguro. ¿Cómo se llama el interventor? Diego Chaer. El señor Diego Chávez sería entonces el responsable directo. Sí, totalmente. Totalmente. Yo insisto mucho en esto. La decisión política del presidente de cerrar Telam es, del dicho al hecho hay un largo trecho. Tiene que cumplir muchos procedimientos, incluyendo la sanción de una ley, para poder concretar el cierre de Telam. Esta decisión de poner las vallas, de poner a la Policía Federal, de cerrar incluso el acceso a la Casa de la Defensa, que es donde Telam tiene montado todo su archivo documental histórico, que decimos no es nuestro, es patrimonio de la sociedad argentina. Esta decisión de dejar a todos los clientes de Telam sin servicio es una decisión que compete al interventor. Un interventor puesto por Javier Milei, no es que no lo conoce nadie, sino que fue designado por el presidente de la nación. Por lo tanto, esperamos que tenga alguna comunicación con los trabajadores en la que aclare cuál es la situación después del domingo, porque bueno, si no, como diría mi abuela, hay dos posibilidades: o que el lunes volvemos a trabajar y entre otras actividades tendremos que ocuparnos de ver que el patrimonio de la sociedad haya estado preservado, que no se hayan borrado contenidos de la nube, del servicio de Telam. Tendremos que ver cómo supervisar eso, porque no hay ninguna explicación para esta semana de licencia forzada. Pero eso sí volvemos a trabajar. Y bueno, nosotros somos TELAM y TELAM la defendemos, por lo tanto esas redes sociales que activamos mucho durante estos días con mucho contenido de personas que nos acompañan y nos explican, que recordamos que se llama arroba somos TELAM en Twitter, en TikTok, bueno, Next, como dicen ahora, en TikTok y en Instagram es arroba somos TELAM. Vamos a continuar teniendo ese contenido para contar lo que vaya pasando, porque entendemos que esto va a ser un conflicto o por lo menos una discusión de largo plazo. Obviamente que si el DNU 70 no existiera, todos estaríamos más tranquilos, no solamente los trabajadores de TELAM, sino los inquilinos, por ejemplo, estarían mucho más tranquilos. Pero, y esperamos y le estamos pidiendo a los legisladores nacionales que por favor de una vez bochen ese DNU que nos está complicando la vida a todos los argentinos. Sí, ¿cómo ha centralizado la política general en Argentina ese famoso DNU y en particular y en concreto también ustedes, estimada? Sí, es tremendo. Bueno, eso, y legalmente estamos esperando eso. El otro escenario es que prorroguen la licencia y bueno, ahí veremos ya qué otras herramientas legales tomamos también nosotros. Bueno, Andrea, ha sido un gusto enorme charlar tranqui, a pesar de que estamos acá en la vereda, para que nos cuentes a nosotros, a nuestros oyentes y amigas, bueno, de qué se trata esta empresa TELAM. Y también, bueno, recordarnos que no es la primera vez que salen a pelear, que tienen músculo y que tienen mucha gasolina. Parece que sí. Muchas, muchas gracias a ustedes. Bueno, en este último bloque de La Calle Anda Diciendo, vamos a seguir con el tema del genocidio palestino que está en curso a manos del Estado sionista de Israel. Y seguimos en base al libro de Ilan Papé, que se llama Los 10 mitos de Israel. Hoy nos toca referirnos al quinto mito. En este capítulo, este autor, Papé, analiza la afirmación israelí de que el desplazamiento de los palestinos que habitaron el territorio ocupado por Israel fue voluntario. Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Como hace varias audiciones, hoy vamos a continuar con una sección que hemos dedicado a Palestina y hemos tomado para eso un libro de Ilan Papé, el gran historiador de la camada de los nuevos historiadores judíos, que ha compilado en un libro que se llama Los 10 mitos de Israel, las precisamente eso, ¿no? 10 razones que ha esgrimido y ha construido a lo largo de todos estos años el Estado de Israel para justificar o legitimar de alguna manera su política claramente colonialista y de usurpación y de agresión sobre el territorio y el pueblo palestino. Nosotros ya hemos desarrollado en anteriores programas 4 de esos mitos y ahora vamos a tomar el quinto mito que Ilan Papé titula Los palestinos abandonaron voluntariamente su país en 1948. Es decir, esta es la afirmación que hace el Estado de Israel para justificar el éxodo que se da en 1948 de casi 1 millón de palestinos hacia afuera del territorio palestino. Bueno, ¿hay una decisión de expulsar a los palestinos?, se pregunta Ilan Papé. ¿O hay una decisión de los palestinos de irse voluntariamente? Bueno, como hemos dicho, el Estado de Israel ha machacado acerca de que en 1948 los palestinos en masa decidieron